Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora sí, estamos al aire. Estamos arreglando cuestiones técnicas, ¿no? Porque estamos de... Yo, viste, cuando veo las miradas y eso ya sí, me asusté. Yo ahí el no, nosotros estamos aire. ¿Qué pasó? Vinimos con Nico a las 7:30, 8 de la mañana, ya estábamos acá. Qué atrevido, se ríe. No sé si le creemos. Con Gastón estábamos todos desarmando las consolas. Bueno, pero le estamos limpiando ahí. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, les habla Quique Zapata. Esto se llama Radio Nuestra que estás en el cielo y ya no más. De entrada presento a mis compañeras que están aquí en la mesa, en el estudio central, en el segundo piso de esta querida radio de casi 35 años en la cultura profunda de Córdoba, que es la 94.3, la FM UTN. Estamos en el segundo piso de la Facultad Regional Córdoba de la UTN. No diga mucho que nos van a venir a piedrar en cualquier momento, sí, van a venir, por la duda. Van a venir segundo piso, pero no se sabe qué puerta. Los libertarios y no. Bueno, y saludo a usted, señorita, primero Macarena Jerez Gabriel. Bueno, muchas gracias. Señorito, señores, ¿ya se casó o no? No, todavía no, pero estamos esperando a el licenciado a ver si pone el anillo o no. Todavía. Escucha. Estoy con el de plata, ¿viste? Sí, falta sí. El de oro, digamos, igual doradito. A la noche te pones y jugás con el anillo así como... No, el otro día íbamos mirando y le digo, mirá, así señalé un montón de vestidos, viste, había un vestido de novia, y le señalé el vestido de novia y me dice, ay, él miraba para otro lado, nada claro, que ver, lo que menos novia. Había visto había sido el vestido. Me muero si te veo con vestido de novia, me muero. Hola, Abril Leiva, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo muy bien, andamos? Feliz suerte, cumpleaños, antes gracias, que nada. Estuve de festejo el fin de... Sí, 27. Anduve. ¿Qué fecha? No me olvidé más, porque una vez me comentó al paso que cumple el 27 de abril. Y qué yo loco. Siempre tengo curiosidad por la calle 27 de abril, ¿qué significaba? Bueno, ya averiguamos, después le vamos a contar. Ah, bueno, pero cuente, bueno, cuente. Así que bien, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, por suerte, recibí un regalo, éramos 20. Entraste en el número 2. Así 20, es. 20, qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué hermosa. Bueno, sí, estamos mirando con sí, Kika. Como diciendo, la catarata claro, de recuerdo, sí, viste, sí, decir, oh, sí, los 20. Sí. Bueno, el Nico Camosi está detrás del vidrio, con el cual estamos desde las 7 de la mañana estamos trabajando. Camosi. Sí, estamos limpiando. Yo, no, Nico no, sacaba esto y limpiaba, y Nico me mandaba. Lustrando. Como se limpia el micrófono. El Gastón. Mira cómo sabe. Sí. Bueno. ¿Le siguen escribiendo cosas en la puerta a Camosi o ya no? Ah, no sé, ¿has visto? No, no sé, no me fijé, ya me voy a fijar. Hay que fijarse. Viste que le dejan mensajito en cualquier momento. Hay que fijarse en el baño, en todos lados, pues sí. No, pues, en el baño. Bueno, la Vicky Granero, ausente hoy con aviso, co-conductora de este programa, la producción es de la Vane Ríos. La Vicky, ya le vamos a contar, que está una causa noble, una cosa linda. Sí. La Vane Ríos, la productora general del programa, la Emi Blanco, porque viste que acá son todos diminutivos y con artículo. La Emi Blanco, el Nacho Colasanti, Abril Leiva en la agenda deportiva, que ya de entrada está acá compartiendo la mesa con nosotros, mucha información de deporte, como siempre sucede los lunes, por eso la hacemos venir a Abril y trabajar mucho los con fines el de semana. Diario del lunes. No, y aparte la previa de Estudiantes y Boca, ¿no? Claro, así es. Claro, que mañana vas a estar en la cancha. Mañana, ¿no? Voy a ir a la cancha. Bueno, perfecto. La Charito González Torres, jefa de mascota, y como decimos, el Nico Camosi en el control y puesta en el aire. Vamos hasta la hora 19. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Y en la apertura, bueno, un texto propio de esto que tiene que ver con la calentura y estas cosas de estos días, escrito por quien les habla, primero con los auténticos decadentes Somos y Como Somos, Eladia Blázquez, este temazo de la gran Eladia Blázquez, un poco para hablar de esto que somos, que creemos y bueno, que queremos ser, por otra parte, ¿no? Bueno, chicas, ¿todo bien? Todo en orden, todo bien. Entretenida escuchando el programa. No, ella lo escuchaba hablar a él. Y mira, se autoescuchaba en el programa. No, son terribles. Bueno, chicos, Charlie García, buenas noticias, ¿eh? Le cuento que no solamente que está mucho mejor de salud, sino que se viene el disco famoso anunciado, La Lógica del Escorpión. En 3 meses está en la calle. Qué hermoso. Firmó. Será escuchado, pero sí, apenas sí, salga. Sí, firmó ya con un sello multinacional. Así que se viene el sello del Escorpión del querido maestro Charlie García, siempre presente. tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. Más o menos, bien. 24 minutos han pasado de la hora 16. Estamos en vivo en 94.3 y a través de la web en www.frc.utn.edu.ar/radio. Y te miro a vos para que veas que lo digo de memoria, ¿no? O sea, no estoy leyendo. Qué raro siempre mirándome a mí. Sí. Pues, ay, oh, estaba modesta la tipa. Bueno, la temperatura en Córdoba a esta hora es de 27 grados. No hay lluvia prevista, por lo menos por estas horas, pero sí después del primero. Che, semana corta, ¿no? Qué lindo. Va, corta, no, sería corta cortada la semana. Sería. Claro, cortada, más que corta, cortada. Bueno, me encanta porque nosotros nos queremos hacernos modernos y decimos, es más buena que el cuáquer, entonces Abril nos mira ¿no es cierto? Porque tiene 20 años. Yo entendí, ya me estoy dando cuenta, asumiendo mi edad. Claro, no, asumimos la edad. Porque yo lo entendía. Pero escuchá cómo me remato esto. Le digo, bueno, no entendés nada. Abrí, los chicos no hablan así. Dice, no, pero sí entendí porque mi abuela dice así. No sé si me queda. No, porque mi abuela me hizo turrón de cuáquer. Claro. Entonces yo sé lo que es claro, por eso. Claro. Si no... Bueno, Abril, ¿qué vamos a tener en el ámbito del deporte? ¿Algunas cositas que vamos a ver? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Uh-huh. Ya se jugó la primera ayer entre Vélez y Argentinos Juniors, ¿sí? En el que Vélez clasificó a la final. Y después vamos a hablar sobre la previa de mañana entre Boca y Estudiantes, se que se jugará aquí en Córdoba. ¿Boca Estudiantes, decís vos? Sí, ponele. ¿No te gusta Boca vos? No. ¿Qué? ¿Te gusta River? No, tampoco, no. ¿Qué? ¿Talleres no, era? Sí, por supuesto. Solamente Talleres, tengo una amiga, sos un solo equipo vos, no tenés la, así como la Vero, varios. Una amiga querida abogada me dice, yo cuando juega Boca y River quiero que pierdan los dos. Hay que... Imposible, claro, viste, -3 a -3, o sea, claro, es un empate. Sí, hay que disfrutar el espectáculo en los clásicos, sí, eso sí. Que no sé. Sí, por supuesto, lo digo por odioso, nomás por viejo odioso. Che, bueno, vamos a tener hoy en nuestro programa los bloques musicales de siempre. Una de las fortalezas, por si usted nos sintoniza por primera vez de este programa, es la música, ¿eh? La gente comenta en la principal. Es muy buena la música, muy buena la música. Mirá y la dice. Experiencia de años, sí, de haber escuchado buena música. La única, es dice. Es lo que tiene este programa, ¿no? Sí. Lejos. Bueno, entonces la gente se para en la meta y dice, che, ¿viste el programa ese en la UTN los lunes de 4 a 7? Qué buena música tiene, por ejemplo, ¿no? Se comenta en los taxis. Se escucha por ahí. Los taxistas, aparte de hablar bien de Milei, te dicen, ¿viste la buena música? No hay un taxista que no sea gorila o alguna cosa. Bueno, vamos a tener los bloques musicales famosos, no es famosos, conocidos. Uno, el de hoy es canciones que se cantan solas, estos temas pegadizos, ¿no? Esto, qué sé yo, ¿viste? Canciones que por más que sean trillados y hayan formado parte de la alta rotación, ¿no? Uno los canta, ¿no? Todo el tiempo, qué sé yo. Yo soy re tribunera, claro, así que todas esas canciones, claro, que sean para levantar el bracito hacia exactamente, arriba, ¿viste? El bracito así y plegarlo así. Voy. Bueno, hoy vamos con Nada que Perder con los Pericos y luego Mazo. Vamos a tener en el otro de los bloques musicales a Margarita para los Chanchos. Es decir, estos temas musicales que son pocos conocidos, versiones pocas conocidas. Por ejemplo, lo que hace Radio Barrio Nuevo ahí en el programa Nada de Otro Mundo en 102.3. Sí, hoy se lo dedico a mi amiga, porque estoy medio peleado con ella. Se lo voy a dedicar a mi amiga Macarena Jerez Guerrero. ¿Por qué está peleado conmigo? ¡Me muero! No te habías enterado. No me había enterado. Fly 956. Ella ponía esa vocecita, claro, ya se hacía la víctima. Fly. Por la duda, ¿viste? 956 de los Fundamentalistas. Por el radio, cantado en viola, en vivo, en la 102.3. Siempre nos... Mi sección favorita. Siempre potenciamos las buenas cosas que hace ese programa del Cristian Maldonado en 102.3. Bueno, y en otros ámbitos, Maca. Bien, Charly García estrena nuevo disco, como lo adelantaste hace un ratito, sí, así que vamos a estar desarrollando bien la noticia, bueno. La Lógica del Escorpión, después de su disco Random, que lo sacó en el 2017. Sí. También voy a estar contando una película que la están rompiendo Ricardo Darín y Diego Peretti, ¿ah, sí?, en Star Plus, así que para recomendar esa peli. Y bueno, lo del temita de León Gieco, de León Gieco también, con Las Abuelas de Plaza de Mayo, sé que vos ahí también tenés, ajá, una noticia para compartir. Y sí, los Rolling Stone con John Lennon, sí, hablando de la historia de la única canción que han grabado juntos. Sí. Bueno, yo lo que quiero saber es de Fátima Flores y el presidente, el noviazgo. ¿Qué me viene con Rolling Stone? Estamos en el chumerío. Claro, barato. Usted quiere saber que lo imitó, que estuvo imitándolo al presidente. En bueno. Mendoza. No, es de mi agrado, pero le vamos a contar esa noticia. Bueno, ellos hacían el intelectual, claro, ¿viste? Quería hablar culta. Todo de cultura. Siempre decimos culta. Esto, antes incluso de las recomendaciones literarias. Este es un programa culto, pero sin té. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy traigo un libro de Aurora Venturini. Ella nació en 1921, en 2015 en Argentina. Era novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista argentina. Se graduó en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó como asesora del Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima. Tras el golpe de Estado de 1955, se exilió en París. Allí compartió tiempos y espacios con Violette Leduc, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y otros contemporáneos. Escribió más de 40 libros y en esta oportunidad quiero compartirles la sinopsis del libro que se llama Las primas. Historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40, que despliega el mundo tortuoso de una familia disfuncional de clase media-baja de la ciudad de La Plata. Una casa sin hombres y llena de mujeres, todas minusválidas, con alguna deformidad física, mental o imaginaria. Una niña de 12 años condenada al olvido o incluso a un destino más cruel. Sale adelante y se convierte en una pintora famosa. Las mitologías del barrio, la familia, la sexualidad femenina y el ascenso social a través de la práctica de las bellas artes aparecen puestas en escena y desmenuzadas por la voz inconfundible de la narradora. Yuna, una primera persona que contempla el mundo con una mirada salvaje, a la vez cándida y brutal, perspicaz y ensimismada, y la narra con una prosa que pone en peligro todas las convenciones del lenguaje literario. A mitad de camino entre la autobiografía delirante y el ejercicio impúdico de la etnografía íntima, Las primas consagró a su autora, Aurora Venturini, como una de las narradoras más interesantes de la literatura argentina contemporánea. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchita. Eres para de Romero, madre del deseo. El río cantó, eres furipanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres para de Romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres furipanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Ah, ah, que esta tristeza acabe de una vez. Ah, ah, ah, agua de rosas. Romero,

about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Recomendaciones literarias, Las Primas, este libro de Aurora Venturini, musicalizado como siempre exquisitamente por el Nacho Colasanti con Lila Downs, en este caso Aguas de Rosas. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky. Bueno, tenemos más de una, por suerte. No, la primera es el número de teléfono, el WhatsApp más bien, porque no sé si llaman, no sé si los vamos a atender. Si nos mandan un mensajito, no, seguramente no los vamos a leer al aire. Claro. Pero no, bueno. El número que tenemos acá en la mesa de trabajo al aire, no podemos leerlo. Claro, no podemos leerlo. No podemos ir hablando por la gente así como así. Pero bueno, el número de WhatsApp es 13517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Bueno, hay nuevos podcasts a partir de la semana que viene. Se viene podcast Fanny, la fanática de todo, algunas aperturas nuevas. Ah, bueno, ya la vamos a tener también. Sí. ¿Y el suyo? ¿Qué tal? ¿Muchos admiradores? Es que me comentan tanto que yo ya me canso de responderles a todos. Ella es coqueta, en las redes. Sí, anda ahí. Yo soy coqueta. Sí, coqueta. Bueno, hablando de coqueta, mire quién viene ahí. Bueno, estamos hablando del Día del Animal hoy. Justamente, mirá quién viene. Estamos hablando. Pase, Otaria. Siempre lo mismo acá. No estamos hablando mal de Milei hoy, ¿vio? No sé. Claro, no, pero no le está tocando a nadie. No sé por qué dice que la gente no estamos. ¿Siguen ustedes acá en la radio? Yo pensé que habían cambiado de personal ya. No, si va a estar mal. No, todavía no. Escúcheme. Si acá firmes. Seguimos firmes junto al pueblo, como el lema de Croft. Sí, pero yo pedí un cambio de personal, porque la verdad es que ustedes. ¿Pidió? ¿A quién le pidió? Sí. No sé, uno que estaba ahí afuera, que le dejé una nota que me dijo, bueno, se la voy a hacer llegar a los directores. Sí. Yo capaz que sea un estudiante de la UTN. Claro, un alumno de segundo año y. Pero está boludeando, usted. Ya dejó la nota. Bueno, está bien. Lo que pasa es que están como agrandaditos ustedes. ¿Agrandaditos? Sí, ¿por qué? Sí, esa marcha, oscura que hicieron. ¿Con bien oscura la marcha. ¿Oscura? Sí. Es que estaba nublado, perdón, por eso. ¿Oscura? Ah, qué nublado. ¿En qué esa marcha oscura? Política. Todas las marchas son para molestar a mi querido presidente. Callate, Otaria, no sea Otaria. No sea representante. No era su nombre. No sea Otaria. No, es para molestar a su presidente. Es sea cara dura, es que todo, ¿qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si todos los zurdos. Más de un millón de personas. A marchar. ¿Le parece que está lleno tanto zurdo ahí en el país? Hubiéramos pensado. Sí, me parece que hay demasiado zurdo en este país. Sí, encima todos llorones. Todos llorones los zurdos. No creo que haya tantos zurdos y tampoco creo que haya tantos zurdos, sobre todo en Córdoba, que lo votó el 75% de la población cordobesa. ¿Cuánto de todo eso que estaban en la marcha votaron a Milei? No. ¿Sabe qué pienso yo? A ver. Que había muchos actores acá. Eso es lo que pienso. Sí, gente paga. Que pagaron a la gente para el que seminario venga a la marcha. Yolil igual, sí. De los grupos independientes de teatro. Sí. Exacto. Amigos de la Emilce Blanco. Del si no, no se explica. No hay tantos actores en Córdoba como para. Cállese la boca. No sea cara dura. Acá son todos. No puede ser tan cara dura. Dice eso. ¿Pero cómo? Yo no soy ninguna cara dura. ¿Cómo puede negar semejante marcha, este pedazo de impresentable que tiene de presidente, que no dijo nada, salió agresivo todavía, lágrima de zurdo. Sí, no. Ya le dije más de una vez. La respuesta que dio. hable bien de mi querido presidente. No voy a hablar bien, porque es una basura, no voy a hablar bien. Voy a meter otra carta documento, voy a meter la próxima vez para que lo saquen de acá. Otra más, sí, no, sí. Doña. Sí, a carta documento. Aparte, no, ¿cómo? ¿A quién le tengo que poner? Esta lapicera nosotros le decimos no a la carta documento. Ahí no está la lapicera. Sí. Estoy mostrando la lapicera. ¿A qué? ¿Qué siempre está me muestra la lapicera? Y bueno. Cuando dice a esta, bueno, me muestra la lapicera. Y bueno, porque le muestro a esta la lapicera, claro. Claro, claro, no sé. Usted me está tomando el pelo. No, no le estoy tomando ningún pelo. Usted se cree que porque yo estoy en el arranque. Es que me pone nerviosa, siempre me pone nerviosa usted. Y bueno, pero ¿por qué le ponen nerviosa? Ustedes se burlan de nosotros. Se pone nerviosa. No nos burlamos. Pero nosotros vamos a seguir con la motosierra. Ajá, no, bueno. No sabemos motosierra eso. No, para si no le quede para menor duda. Sí, los dejamos. Y le vamos a llegar con el recorte acá, van a ver. Le vamos a cortar la luz, le vamos a cortar el micrófono. A todo. Pero cállate, sí, vieja loca. Vamos a desfinanciar. Eso. ¿A la UTN? ¿Qué movilización nos mandamos? O sea, que sí quieren desfinanciar las universidades, porque hasta ahora estaban diciendo que no les iban a desfinanciar. Sí, sí, sí. Yo la vi a esa que dicen ustedes, la de Milce Blanco. Sí. Ahí se había puesto detrás de las pancartas de la UTN. Yo estuve filmándolo a todos. Estaba la de Milce ahí, claro. Sí, la vi. Estaba la Vicky Granero, la Macarena. Pero para, me preocupa que dijo que nos grabó. ¿Sabe que no está bueno grabar a gente sin su consentimiento? Sí, acabo de decir eso, ¿no? ¿Cómo que nos grabó? Sí, todos filmaban. ¿Por qué no voy a filmar yo? ¿Por qué la gente filmaba para registrarlo a ellos, no filmaba a otras personas. Tengo todo registradito, tengo todo. Sí, pero por cana, por alma de fascista. Porque ya le va a llegar la hora. Patricia Bullrich. Aparte que ustedes nunca van a poder hablar como habla mi querido presidente. No, la verdad que no. Una boludez tras otra. Que boludé tras otra en la Fundación Libertad. Payasada. Sí, sí. Todas payasadas. Un actorazo haciendo burla, es el presidente, loco. Es que hablan así, esas cosas de los que hablaba él. Así hablan. Los está imitando, usted dice. Los imita. Imita muy bien. Podría ser bien, un poquito realmente. Es un impresentable el presidente que tiene asco. Da asco. No le permito. Mi querido presidente ha llegado, ha logrado el déficit cero, ¿sí? Cero. Con el costo del hambre de miles y miles de personas que cayeron en la pobreza. Yo le aviso que llegara a déficit. Eso no es así, es pura mala propaganda. Sí. Estamos en el camino correcto. Le queda poco. Vamos a seguir. Otaria, le queda poco. Lo único que le puedo decir es que le queda poco. ¿Qué? ¿Me tengo que ir? ¿A qué le queda poco? A mí se tiene que ir las dos cosas. Al gobierno le queda poco. Yo quiero que se vaya. Quiero que caiga. Yo no quiero que se vaya. Porque él dijo que dentro de 35 años, así que él va a estar acá con nosotros. Sí, ¿sabes dónde va a estar vos? ¡Viva la libertad, carajo! El gusano más chico. Dentro de 35 años no creo que ese hombre exista. No puede ser tan estúpida de creer semejante estupidez. Cagarse de hambre para que se llenen de plata los ricos, más ricos de lo que son todavía. Claro, nunca funcionó eso de sufrir. Yo también voy a llegar a ser empresaria, porque él me prometió que yo voy a llegar con todo lo que él está haciendo. Yo voy a llegar a cobrar dólares. Chiflada. No, ustedes no entienden, no puede creer esas cosas. No la ven. No, sí, lo que no vemos chiflada. Es la plata para los jubilados, para las universidades, eso no vemos. Sí, chiflada. No la ven. Está más chiflada que nunca. No sé a qué vino, no sé quién la dejó entrar, como siempre, ya vamos a andar viendo eso. Pero bueno. Yo vine a decirle que se preparen. Ah, para algo vino. Mi estimada y querida Karina Milei se está preparando para ser también después de su querido hermano la próxima presidenta. La tarotista, eso iba a decir. Claro, sí. Tenemos Milei para rato. Karina Milei después de escúchame, Milei. ¿De quién? De Javi, de Javito. De Javo. Claro, de Javito. De Javo. Claro, bueno. Qué lindo, con eso. pelos, así todo levantado. No, escúchame. Me da un asco. Otaria, mire, escúcheme, se lo voy a decir clarito. Chau, Otaria Libertaria. Salude de nuestra parte al impresentable desquiciado ese que tienen de presidente de pelo raro. Y se lo voy a... Voy a saludar con el tema. Bueno, pero ese tipo que está detrás del vidrio me dijo que me había preparado algo para mí. Sí, ¿ah? Ahí está, escúchelo. ¿Qué me preparó? Sí, ahí le va a preparar. Escúchelo, póngase los auriculares. Póngase los auriculares de esa radio chota que tiene speaker y vaya bajando por escalera y vaya escuchando. Sí. Escuche un ratito. Chao. Guarda con los escalones, ¿no? Después vuelvo y le hago la devolución. Sí, va a devolver. Dale. Esta. ¡Viva la libertad, carajo! Esta libertad. Por la calle, mirando a la gente pagar boletas de gas. El extraño de pelo raro, sin preocupaciones va. Perdida su mirada, a oscuras le molesta el sol. El ruido y la tos. Ama a una mujer, hija de su mamá y su papá. Karina, Karina. Inútiles que trates de entender su séquito de libertarios. Su rey es muy extraño. Se cree más que nadie sabe dónde está. Aún así, tu ausencia era de esperar. Si no podés mirarnos a la cara, mejor así. Acá nadie te quiere ver. Te dan un remo y no sabes qué hacer con él. Crees valer, pero no vales nada. Nunca el corazón y sus valores eran de cartón. Tiende a quedarse solo. Hey, rufián, tus malas intenciones como vienen van. Quisiste destrozarnos como un huracán y solamente fuiste una llovizna. No podés dormir, no podés dormir, no podés dormir. Sé que no podés. Mejor anda guardando los cubiertos y ese delantal, que la avaricia es un pecado capital. Chárlalo con la almohada. Mandaste hablar al buitre que está acá, el mismo que después te va a tragar. Y sabes que se va a volver sin nada. Alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de cartón, tiende a quedarse solo. Como un huracán y solamente fuiste una lluvia.

Bueno, con Vallenato a esta hora, con Rubén Blades, como siempre, esta cortina de nuestra segunda hora de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos en vivo en 94.3, la FM de la UTN. Bueno, como habrá escuchado recién en los avances publicitarios, el agradecimiento a la Municipalidad de Córdoba, al Consejo Deliberante, también de la ciudad, por supuesto, que nos acompañan en el programa, y a Pipi Calabaza, que como siempre se ha portado con una merienda rica. Pipi Calabaza. Sí, una masa. Genial, Pipi Calabaza. Genial. Le mandamos un saludo. ¿A partir de cuánto tendrá un menú Pipi Calabaza? ¿2,000 pesos? 2,300 el más barato. ¿Vos podés creer? ¿Viste? Si me imaginaba yo que era un 2,000, no existen. Claro, claro. Precio. Bueno, aparte la conocés vos a Barbie, una divina. Preciosa. Se van a encontrar con la mejor sonrisa de Córdoba. Es hermosa. Sí, una linda chica. Linda chica, como dicen los viejos. Linda, ¿viste? Chica. ¿Estás hoy? Te ponen babosa y dicen, entre... linda chica. Para moderar. ¿Cómo era lo del Quaker? Claro. Bueno, menús, cenas y meriendas saludables, Pipi Calabaza. Bueno, y un saludo también a la gente que promocionamos, por lo menos esta semana y la otra, que es Yangó y Yemanyá. Va a ser esta puesta el viernes 3, el próximo viernes 3 y 10 de mayo. Si no fue abril, ya, chao. Va, no, pero abril. Se termina eterno. No, abril la IVA. Abril la IVA todavía está. No, acá. Yo continúo. Esa que se quede, por favor. Abril del mes. Bueno, van a estar Yangó y Yemanyá, Los Negros. Teatro, música y danza el viernes 3, como decía el avance, y el 10 en el Centro Cultural Córdoba. Ahí los amigos, la Luli Jaimes y el querido alemán José Luis Herreras, dos amigos de 102.3 que tienen esta apuesta teatral. Información deportiva con Abril Leiva. Bueno, Quique, comenzamos con las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. El día de ayer se jugó la primera semifinal en la que se enfrentaron Vélez y Argentinos Juniors. El partido se jugó en el Estadio Único de San Nicolás con ambas hinchadas, algo que está muy bueno en esta etapa eliminatoria de la Copa. Le da totalmente otro color. Sí, por supuesto. Y el partido finalizó 0-0 en los 90 minutos y en la definición por penales Vélez se quedó con el boleto a la final. Uh-huh. El equipo de Gustavo Quinteros fue superior al Bicho de la Paternal, pese a jugar con uno menos desde los 12 minutos del primer tiempo por la expulsión de Brian Romero. Bien. En la tanda de penales, el arquero del Fortín, Tomás Marchiori, le atajó el cuarto penal a Luciano Gondú, el goleador de Argentinos Juniors, para los que no saben. Sí, sí. Mientras que anteriormente, Leonardo Heredia había fallado su tiro. Uh-huh. La tiró a la tribuna directamente. Sí, directamente. ¿Dónde fue eso? ¿En qué cancha? En San Nicolás. En San Nicolás. Bueno. ¿Hasta ahí? Y bueno, por el otro lado, en el conjunto de Liniers, todos convirtieron, menos Juan Méndez, en el primer penal que fue atajado por el arquero de Argentinos, el ruso Rodríguez. Bueno. Vélez conocerá a su rival mañana cuando se enfrenten Boca y Estudiantes. Claro, y después de eso la final. Estos son semis. Este es la semifinal. Claro. Bueno, también agradecemos a la gente de Barrio Los Cortaderos que han conformado esta cooperativa de sublimación de la poderosa azucena, que los contaba en la voz de Vicky Granero recién en la tanda. Son trabajos personalizados en prenda y objetos varios. Bueno, están ahí en Instagram, como en nuestras páginas también pueden verlo. Son unos compañeros que laburan, unas queridas compañeras de ahí de Los Cortaderos, que se han asociado en cooperativa para afrontar esta crisis que todos estamos viviendo. Maca. Le cuento de una peliculita para ver a este fin de largo, ya que estamos. Sí. Ricardo Darín, fin de largo no. Semana corta, yo entendí, feria. No sea usted, malo. Usted me entendió, Nico, del otro lado. Ya me está corrigiendo. El Nico, ¿viste? Es malo le corrige. Sí. Pero, tipo como los directores, ¿viste? Claro, yo, director, claro. De. ¿Qué decir? Que, claro, sí, que te hablan por. Sí, sí. Claro. Que me corrija nomás. Sí. Ricardo Darín y Diego Peretti la rompen con una película de época que es muy elegida por los usuarios. Uh-huh. O sea, está en el top 10, digamos. Uh-huh. Sí. Además de actuar, Darín dirige esta excelente cinta que se puede disfrutar por Star Plus. Cinta, se le cayó el documento. Sí, así dice. Sí. Excelente cinta. Así dice la información, así está, pero. Así dice la información. Pregúntele a Abril Leiva con 20 por añitos. Por nuestra productora de la radio. Porque también es grandecita. Es grandecita. Que también es grandecita, porque. cinta de película, digamos, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí. Yo por no hacerme cargo. No, me preocupa Abril que nos diga de nuevo. Mi abuela, no te hagas problema que yo entiendo porque mi abuela dice cinta. También se ve que el otro redactor también de Star Plus. Claro, claro, son todos, son grandecitos, gente grandecita. Bueno, esta película se llama La Señal, dirigida y actuada por el genial Ricardo Darín. Sí. Nos propone una... Sí. Ay, Dios, no me deja leer. Con esos ojazos que tiene. Con todos esos ojazos que tiene, ¿no? Nos propone una clásica historia donde un detective con rasgos de antihéroe persigue a mafiosos y se involucra con la infaltable Femme Fatal, sí. Aquí encarnada por la argentina Julieta Díaz. Sí, preciosa. Julieta, preciosa. Una hermosura. El sí. film también se permite un guiño de subgénero hollywoodense de las booty movies. Ajá. Con esa dupla actoral tan contrapuesta que forman Ricardo Darín y Diego Peretti. Junto a ellos completa el reparto el actor español Carlos Bardem. Uh-huh. Ricardo Darín se muestra como un director con futuro promisorio. Sí. Sorprendiendo con su nueva faceta de realizador. En La Señal suma una notable vigencia actoral, una capacidad técnica y una visión de la puesta en escena que resulta admirable para un debutante. A mí me dieron ganas de verla. Sí, sí, sí. La Señal, se llama La Señal, uh-huh. Está por Star Plus. Uh-huh. Si les dieron ganas de verla, le leo en un ratito, le comento de qué dale, se trata. Dale, vamos con algo más de deporte y nos contás. Así vamos ahora con la otra semifinal que se jugará mañana a partir de las 20 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Esta semifinal será entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. El equipo Ceneice llega de vencer a River, su clásico rival, por 3-2 en los cuartos de final disputados también en el Kempes. Sin embargo, el equipo de Diego Martínez cayó en su última actuación por 4-2 ante Fortaleza en la Copa Sudamericana. Por otro lado, el Pincha llegó a la semifinal venciendo con mucha categoría a Barraca Central por 3-0. Al igual que su próximo rival, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez cayó en su última presentación. En este caso, por Copa Libertadores frente a Gremio, donde cayó 1-0. Para cerrar, les dejo un dato de color que en noviembre del año pasado, por esta misma instancia y en la misma sede, Estudiantes venció 3-2 a Boca y avanzó a la final frente a Defensa y Justicia, donde finalmente se terminó coronando campeón. Así que vamos a ver qué pasa en este partido, que ya se jugó el año pasado de la misma forma, en el mismo lugar. Bueno, bueno. Bueno, Charlie García estrena nuevo álbum. Álbum. Sí. Como anticipábamos, ¿no? Muy escorpiano el álbum. Sí, ha dado un paso crucial en la publicación del tan esperado álbum La Lógica del Escorpión a firmar un contrato con Sony Music. Este disco marca su retorno a las canciones originales después de 7 años y se espera con gran anticipación por parte de sus seguidores. Uh-huh. El último disco publicado del trascendental artista argentino fue Random, editado en el 2017. No se puede con el no te distraigo, bueno, pero la gente no escucha el aire. La gente, gracias a Dios. La firma del contrato tuvo lugar en el icónico departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, sí, donde Charlie estuvo acompañado de su novia Mecha Iñigo. Ay, me gustaría ver una foto de... ¿La conoce usted? No. No, nunca he visto su foto. Representante Guillermo Tato López y sus abogados. Sí. Tras escuchar el disco completo, se procedió al trámite para su lanzamiento, que estará disponible en vinilo y en diversas plataformas digitales. Que ahí le preguntaba yo a usted si me podía dar esa información, más o menos en cuánto es que se estrena. En 3 o 4 meses. Sí, aproximadamente. Sí, sí. Se supone que antes de la primavera está disponible. Qué hermoso. Eso es lo que qué hermoso, Charlie. Bueno, alguna información más de que tiene que ver con la música. El 30 de abril, mañana, chicos, el último día de abril, se fue abril, va a realizarse aquí a las 6:30 p.m. en el auditorio de la UTN, en uno de los auditorios de la UTN, porque tenemos varios. El Ayasa, ¿no? Debe ser el más grande, el de abajo, el más grande y el que está abajo a la entrada. Con entrada libre y gratuita. Atente en estos tiempos del cólera. Me encanta, libre y gratuito. Por supuesto, con la organización de la Secretaría de Extensión Universitaria y el apoyo de la Universidad Tecnológica, el International Jazz Day, que es un ciclo que se hace todos los años, van a estar, atenti, Scooby Jazz Band, Santo Domingo, Emilio Monge, BPL Trío, La Fábrica, B, Fragmentarios y el coro del Instituto Domingo Cipolis, acá nuestros vecinos, aquí al lado de la universidad. Así que, bueno, la invitación cursada para mañana a las 6:30 p.m. Ahí anda Gastón laburando y todos los chicos, Osvaldo, con los técnicos, con la apuesta. Che, dentro de un rato, en la segunda hora, vamos a tener una presentación exclusiva, como siempre hacemos. Yo le dije que una de las fortalezas de este programa es la música. Soy yo. Sí. Ah, estaba con el ego. Estaba modesta. Estaba modesta, sí, hoy. Sí. Bueno, vamos a presentar un nuevo single, como se llama ahora, estas apariciones, estos simples. Esta cosa moderna, ¿no? De presentar de a poquito discos. Va a ser del grupo Crash, que es un quinteto de rock de Córdoba, que nació en el 2020, bueno, que tiene mucha inserción en la escena local y está compuesto por Paul Loforte, el cantante, compositor y letrista, el Nico Sánchez en batería, Bachi Carini en bajo, junto a Charlie Charone y a Mateo Costa en violas. Bueno, vamos a presentar el single dentro de un ratito, pero esto que viene a continuación es nada más ni nada menos que el Manu Rodríguez de esta banda Sueño de Pescado, impresionante. A mí me encanta, es que se formó en La Plata en 2013 con un sonido crudo, melodías pegadizas, bases contundentes, guitarras filosas, dice la info, y esto lo agrego yo, fundamentalmente con el espíritu ricotero que le dará larga vida al rock y a Macarena Jerez Guerrero. Yo sabía que era para mí. Yo he vuelto el tiempo hacia atrás, casi como mis mañanas que se hacen tan largas, para ver todo más claro. Yo he sido mejor impostor de esos que me hicieron daño. A ellos le regale mis años. Ladrones del silencio nos nombraron. Ladrones del silencio nos llamaron. Hoy me dijeron que ayer se parece a lo de hoy. La historia es para leer y también para aprender. Les costará comprender que lo prohibido de ayer hoy ya no parece bien. Avanzar o retroceder. Puedo abrazarte o ser muy cruel. Ladrones del silencio no nombraron. Ladrones del silencio no llamaron. Todos ya vivieron lo que vos vivís. Todos ya sufrieron lo que vos sufrís. Todos ya murieron mientras vos morís. Pero yo, solamente yo, sé cuando reí. Ladrones del silencio no nombraron. Ladrones del silencio no llamaron. ¿A dónde estás? Que de acá no lo vemos. ¿A dónde estás? Para mí que tienen miedo. Que de acá no lo vemos. ¿A dónde están? ¿Por ahí? Yo no veo, ¿por ahí? ¿O se esconden muy bien? ¿Nosotros estamos ciegos? Volvimos del infierno sin quemarnos. El cielo no está hecho para diablos. Ladrones del infierno pero santos. Las sombras no se esconden, pero estamos acá, acá, acá estamos, acá, acá, acá estamos, acá, acá, acá estamos, acá, acá. Ayer te conocí, amor continental, como de terminé. He sido de chofer, del bonde a tu raíz, viajando para atrás, tu día de terminé. 20 minutos han pasado de la hora 17. Usted sintoniza 94.3 FM UTN. Sale del tambor, miles de años atrás, como de terminé. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 27 grados, una hermosa tarde de otoño, soleada en esta parte de la ciudad, en el corazón de la ciudad universitaria. Vamos hasta la hora 19. Qué pedazo de tema este de los Touch que nos acompaña a esta hora. Bueno, Macarena Jerez Guerrero, querida, vamos con más información. La veo ahí concentrada, preparando la data. Sí. Nada, quería contar la historia de la única canción grabada por John Lennon y Mick Jagger. Ajá. Una canción que, a pesar de ser grabada en 1974, no vio la luz hasta el año 2003 por motivos contractuales. Bueno, ¿qué más está a decir de estas dos bandas británicas, The Beatles y The Rolling Stone? No, una hicieron suya toda la industria y han hecho estallar al mundo musical, que han sido influencia. Bueno, y desde Rolling, entonces siguen, nada más. Y desde entonces nada más, claro. ¿No? Los Rolling hasta el día de hoy, creemos que tienen un pacto con el diablo. ¿Usted qué dice? Sí, sí. ¿Lo tienen, sí, o no? Vale, están haciendo gira en Europa, aguante los Rolling, sí, es tremendo. Sí. Bueno, esta canción fue grabada en 1974 con los acordes primero de la guitarra y Jagger, de la guitarra de John Lennon, y con Jagger cantando la canción de blues Too Many Cooks. Un tema que se perdió durante un tiempo y fue rescatada el 17 de enero del año 2003. Así que ahí tienen para buscar. Sí. La prometemos para el próximo programa. La ponemos en nuestras redes en la semana y la traemos el lunes que viene. Y la difundimos. Bueno, te sigo contando un poquito más. Esta canción nunca se lanzó al mercado, puesto que ambos artistas tenían unos contratos de trabajos con diferentes compañías discográficas. Sí, bueno. En 1973, Yoko Ono expulsa a John Lennon de su casa, diciéndole que se fuera con su asistente personal, Manny Penk, con unas tareas como la de estar con John, ayudarlo y asegurarse de que él obtenga lo que quiera. Le dijo, ¿no? Sí. Vaya nomás. Sí, sí. Entonces ambos pusieron rumbo a Los Ángeles en un periodo de tiempo que fue denominado el fin de semana perdido. Un lugar especial, pues un año después, en el estudio de Record Plant en la ciudad de Angelina, fue cuando se grabó el tema. Se desconoce si John Lennon tocó la guitarra en la pista o no aparece, o no. Pero hace pensar que sí, por la línea de algunas melodías que figuran en su álbum de 1974. Además, el líder de los Beatles también produjo la canción diseñada por Jimmy Robinson, presentando también a otros artistas como Jim Keltner, Bruce Gary y demás, que son otros músicos, influyeron en el tema Jax Bruce, Al Cooper, y en algunos casos también añaden a Ringo Starr como batería. Bueno, se está resolviendo por estas horas, resolviendo una forma elegante de decir, están transando los legisladores con el gobierno, con la derecha y con los intereses espurio de los sectores populares, varias leyes. Por más que suene, ¿no?, como que es light, que estas reformas, la reforma laboral, las privatizaciones y jubilaciones, nos van a afectar a todos. Están vendiendo el país los legisladores. Y ojalá que sea nominal la votación, ¿no? Cambios en las multas por el empleo no registrado a periodos de prueba extendidos, del fin de la moratoria previsional a un nuevo sistema para quienes no cuenten con los 30 años de aportes, de la privatización de un puñado de empresas a la venta parcial de compañías en sectores claves. La nueva ley de bases del gobierno está en estos momentos tratándose en la Cámara de Diputados. Sí, reducida la cantidad de artículos en medio de negociaciones que no son más que entregas total en contra de los intereses populares entre el gobierno y la oposición amigable, como le llaman, y con el objetivo de avanzar en un paquete de reformas sin precedentes en la historia, que ya lo estamos sufriendo. Imagínate cuando esté aprobada la ley. Bueno, la reforma laboral, ganancias e ingresos brutos, nuevo blanqueo, indemnizaciones, privatizaciones, todo una tranza que propone este obsceno gobierno de derecha. Bueno, les sigo contando un poquito más de la canción Too Many Cuts. Fue en el año 2003 cuando el propietario de la tienda de discos de Londres puso a subastas un disco sin etiqueta, que según él era Ron Wood y que contenían una versión colaborativa de Mick Jagger cantando Too Many Cuts con John Lennon y su guitarra. Uh-huh. El disco sin etiqueta acabó siendo vendido por 1.500 euros y cuando vio la luz, Mick Jagger confesó que había olvidado que existía durante años. Ajá. Esta cinta, ¿no? Sí. Por su parte, May Pen, con quien Yoko Ono había expulsado a John Lennon de su casa, digamos, ajá, a pasar un fin de semana perdido, salvaje, la expareja de John Lennon, tenía una copia que también había olvidado. Dice, pasándole la grabación al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y apareciendo esta versión en The Very Best of Mick Jagger, ¿no? En el disco, sí, solista del año 2007. Bueno, esa es la info completa. Sí, Roberto Carlos hace unos días cumplió... Tengo más, si quiere más, le cuento más. No, después, el que tiene un millón de amigos, el brasileño conocido, ha cumplido 80 años por estos días. 80, no parece, ¿no? Pero es un tipo un poco más joven. Desde niño, o rey, como lo llaman en Brasil, el rey, ha tenido una personalidad, un perfil supersticioso y obsesivo, pero al extremo, que se fue acentuando con la adultez. Un trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, desde el 2024 lo tiene asentado permanentemente, muy fuerte, y lo ha obligado a someterse a tratamientos distintos. El trastorno obsesivo explica su predilección, en su caso, por predilección por los colores azul y blanco. Mirá vos. Tanto en la vestimenta como en el entorno, pero así, obsesivamente. Detesta el marrón, el rojo, el morado, y sé, por gente que no lo dice la nota, pero que el negro también. Siempre entra y sale por la misma puerta, no inicia temporadas en vivo o la grabación de un disco en el mes de agosto. Ponele, pues no sé por qué. Mes considerado, de mala suerte en algunas localidades de Brasil. Evita firmar contratos durante la luna menguante y elude todo lo que guarda relación con el número 13. Se niega a pronunciar palabras como azar o mentira. Y ha sacado de sus temas términos como infierno, he cambiado la letra, y maldad, por ejemplo. Bueno, muchas reseñas califican al TOC que tiene Roberto Carlos como una enfermedad. Y en el caso del cantante del Millón de Amigos, como decía Nico, su origen radica en una mezcla de creencias religiosas. De ahí viene el origen. Y arranque supersticioso que con el tiempo se van configurando en un síndrome psiquiátrico. Teléfono sutilmente para Milei, digamos, sí, ¿no? Sí. Sí. En su caso todo se debe a una combinación de factores, una personalidad que siempre fue supersticiosa, dice, claro, más loco que la mierda, y una fuerte formación cristiana, ¿no? Y una serie de hechos que han definido su vida. Y bueno, un tipo muy querido, muy muy conocido, muy popular, que bueno, padece de esto.

y además es el precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales. Y bueno, por eso desde hace 115 años, cada 29 de abril se celebra la Ley Sarmiento. En la Argentina, exactamente, el Día del Animal. Bueno, una de las cosas buenas que hizo Sarmiento, una de las pocas cosas buenas, pero aunque bueno, un tipo muy discutido, ¿no? Hecho cosas buenas. Es un tipo debatible, digamos. Que es como a los ojos de ahora, que genera bastantes controversias. Pero bueno, sí. Hay que revisarlo. Queda para hablar. Sí. Bueno, entre las cosas buenas es el tema de los animales, de la famosa Ley Sarmiento. ¿Qué tenemos? Seguimos con los dos perritos en tu casa. ¿Qué tenés mascotas? Sí, en la casa de mi hermano, pero es casi lo mismo, digamos. Sí, claro, sí, perros, está en tu el casa. Coco y el Cosmo. El Cosmo una masa, se morfa todo. Bueno, ¿qué mira que ahí viene subiendo, me avisa. Ella sí nos cae bien, ahí viene. Ella toque la puerta. No toque la puerta, bueno, pase, la Maruca. Buena. Me dijo el Nico, sube Maruca. Viene directo, toca la puerta. Ay, sí. No se acuerda que no tiene que tocar. Pero bueno, tocando varias puertas para ¿varias que puertas? Claro, para que me vayan escuchando, pero no contestaba nadie. Y acá al lado. ¿Ya veo que tocó la puerta de las aulas o no? Están en clase los chicos acá en las aulas. Al lado de la radio. Yo tocaba despacito, no salía nadie. Y no, bueno, menos mal. Nadie. No los distrajo, sí, ¿cómo va a interrumpir? No golpee la puerta. Acá en la radio parece atrás del vidrio. Allá está el Nico, que la saluda. Le tiene. Ay, ¿cómo le va, Nico? Bueno, el Nico. Hola. Vaya a verlo. Ay, a él. Qué buen y él muchacho. La anuncia. Es buen muchacho, buen chico. Sí, ay. Y yo que vengo, porque la verdad. Ah, que, dijo que iba a traer buñuelos. ¿Trajo? Claro. Ay, por supuesto, están recién hechitos. Ay, qué rico. Ay, sí. Le puse unos rellenos con dulce de leche. ¡Epa! Y otros buñuelitos con crema pastelera. Se lo dejo. A ver, acá estás, ahí lo saca. Escúchame. Déjenos dos o tres, porque acá la flaca esta, Victoria, es un es un Pac-Man, no es una chica. Sí, me los voy a comer todos yo. Lléveselo a Nico. Déjenmelo de la vista, por favor, ya me los voy a morfar. Sí. Un Pac-Man. No, y está flaquita, claro, un Pac-Man. No pero, se nota, pero bueno, viste que... Las flaquitas comen, cuidado con las aguas mansas, Cuidado aguas con mansas. Las aguas mansas, sí. ¿Qué quiere decir? Cuidado con las flacas, que comen mucho. Sí, uno se confía y... Claro. La flaquita se come todo. Tiene menos carne que una bicicleta. Nada. Tan flaquita es y... Ay, que me hace reír. Y bueno, pero es muy flaquita. A mí me gusta, a mí por ejemplo, yo tenía una novia antes que tenía, no panza, pero pancita, ¿sí vio? Y me gustaba morderla, le hago una confesión. Pobre chica. Pero morderla, sí, tiernamente. Panza. Sí, pero una mordedura afectuosa, ¿me entiendes? Le estoy contando una intimidad, pero bueno, sí. Pero eso la Vicky, sí, una intimidad en una radio, claro, pero bueno. Claro. Pero la Vicky, por ejemplo. Tiene mucho sentido. Fíjense que tiene top hoy. No tiene nada de panza, no tiene nada. ¿Cómo? Y come claro, como... no. Nada. Y come como... Ay, bueno, yo como, mí... todas las personas que me conocen dicen, mira, comes bastante para ser tan flaco. El otro día hablé con el Cascote, el padre me dice, es de buen diente mi hija, me dijo así. Sí. Mira, yo le dije, yo también percibía eso. Sí, sí, de buen... pero les traje las últimas novedades. ¿Qué pasa? Aparte, a ver qué trajo. Aparte de buñuelos, novedades. Bueno, a ver. Claro, ¿se acuerdan que le dije que les iba a contar cómo seguía la novela de Amancio y Ceferino? Oh, ay, sí, cierto. Todos queremos ver esa noche. Ya está, ya. Claro. Queremos saber qué pasó en el próximo capítulo. ¿Qué pasó? Resulta que vino don Se pelearon Rosa, otra vez. Sí, pero esta vez se pelearon feo. ¿De nuevo? El Ceferino tenía un ojito verde. ¡Epa! ¿Le pegó? Menos mal que no le dio con la bocha, pero se agarraron. ¿Cómo la bocha? ¿Por qué? En la cancha de bochas. Ah, no fue con la bocha. No me diga. No. Pero no le tiró un bollazo. Una piña. Le tiró un bollazo, digamos. Ah, sí. ¿Y quién contó usted? ¿Cómo se enteró ahí? Bueno, en el barrio corre la noticia rápido. Ay, como reguero de polvo para todos. Claro. Todo el mundo comentando la pelea de la Mancio con el Ceferino. Claro. Sí, no. ¿Saben que por usted? La gente sabe. la gente sabe que han peleado por usted. Se imagina. Sabe que sí, sí. Claro, lo debe... Todos estaban intuir. Queriendo saber intuir exactamente, me qué pasó, cómo sí. ¿Con quién me quedé? ¿Con quién? Claro. Nos preguntamos lo mismo, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Claro. Cha-cha-cha-cha. Bueno. Un poco de suspenso. Sí. Sí, así. Yo puedo adivinar yo. A ver, ¿qué piensas? Yo pienso que con Ceferino. Con Ceferino, el verdulero. Pienso. Sí, yo también, como que le conviene más, historia. Porque viste que está aumentando la guita. Pero Amancio le tira, yo sé que le tira por el peronismo, por el pasado, por los mateos. Bueno, pero es como muy muy patriarcal el Amancio, por eso es muy conservador. También puede ser. En cambio, el Ceferino es como más manuable. Uno lo puede manejar un poco más. Mira qué rebelde. Cosas interesantes están saliendo. Sí, rebelde, ¿no? Aparte, claro. El Ceferino siempre me trae cebolla, claro, papa. Le trae una, claro. Una bolsita. En cambio, el Amancio siempre me trae deudas porque siempre ¿sí? me está diciendo. Porque es moquero. Sí. Claro. Sí, claro. No tiene claro. unos no, pesitos no. para pagar ya, una pobre, cuentita. Claro. Me devuelve. Y bueno, es un buen pero compañero. Sí, pero ¿sabe qué? Le conviene ahora el verdulero porque por la crisis, y sabe que ahora que le dé un poquitito cada verdura, se hace una sopa y para el frío que se viene ahora todo el invierno y el otoño. Hasta frío. Sí. O sea, yo voy a aprender el las sopas que se pueda, las sopas de verdura que se pueda hacer siendo la novia de todo. Tenga cuidado con el brasero, tenga cuidado, acuérdese, no lo dejen. Pero yo lo aprendo afuera, claro, no lo aprendo nada. Afuera, aprendo afuera y sacarlo después. Sí. Bueno. Porque con esto del costo del gas. Claro. Por Dios, y ni te digo la luz. Y pueden dormir juntitos. Con el cepillo, claro, pueden dormir apretados. Con bolsita de agua caliente, porque ajá. dice que a él se le enfrían mucho los pies. Todavía no hemos dormido. Eso estaba por decir. No. ¿Cómo sabe que se le enfrían los pies? No, yo le pregunto y usted me dice. Me comentó que sufría qué raro de mucho. Conversación que le si a esta edad uno conversa esas cosas, ¿vio? Ajá, pues claro. A esta edad uno dice por ejemplo se levanta a la mañana y sale y dice ay me está doliendo la rodilla derecha, capaz que llueva, está por cambiar el tiempo, es cierto. Y después también la conversación che, ¿cuántas pastillas tomás vos? Y claro, yo tomo claro, para la diabetes, claro, para la tensión alta, para los triglicéridos, para el colesterol. Claro. Sí, no. Aunque yo no tomo nada, no tomo nada. Escúcheme, soy bastante sanita. Escúcheme, cambiando de tema, ¿fue la marcha el otro día que me dijo que iba a ir? Ay, pero por supuesto. Qué linda marcha, ¿no? ¿Cómo no voy a ir? Como compañera apoyar. Tiene que ir, claro. No, fue realmente muy multitudinaria. Muy emocionante. Yo no paraba de llorar. No me digas, qué lindo. Con cada letrerito. ¿Vio la columna de la UTN? La columna de aquella UTN que fueron los chicos. Sí. Yo me puse ahí atrás también. Ah, bueno. Sí, pues todos me miraban como diciendo, ¿quién es? ¿Qué tendrá de tecnológica esta señora? No sé, y no saben. Yo lo seguía. Y bueno, pero ustedes vienen a la radio acá, es parte de la radio. Claro, de la UTN, sí. Ya me siento, me ha apropiado de... Pero de, me parece muy bien. Sí, es parte. Ya es parte de utenera. Usted es una utenera. Aparte, ¿quieren que les diga una cosa? ¿Qué pasó? Justo yo estaba cuando lo agarraron a ese muchacho que le dicen cara de cabrita asustado y lo insultaron. A de Loredo. Ese. Con los ojos saltones así. Esos ojos saltones que ojo parece de, que ojo no de mojarrita. Sé. ¿Viste cuando la mojarrita le han apretado, le fina, le apretan la pancita? Yo creo que las mojarritas son más lindas. Y son buenas las mojarritas. Este es un guanaco. Sí, escúcheme, escúcheme, y que vio que lo putearon ahí, estaba usted cuando lo... No, bueno, puta, no quedó un familiar suyo sin haber sido mencionado. Claro, lo putearon. A todos lo mencionaron, sí, a todos. ¿Y a quién otro? Y mire, ¿qué quiere que le diga? Sí. todo se paga en esta tierra. ¿Eh? Sí, así ojalá. Que todo no creo mucho en eso, la verdad, pero ojalá. La gente, sí, no, yo tampoco. La gente, no creo. No, yo sí. ¿Sí? He visto mucho. ¿Eh? ¿Eh? Mire que ese dicho que dice, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Ah. Bueno, yo me la paso sentada al frente a ver no, si pasa y no pasa nadie. Mirai muerto. ¿Viste? Claro, el funeral de Mirai. Claro, ya va a pasar. Ya va a pasar. Ojalá, no ojalá. Dios problema, la vida. Bueno, ¿y qué otra cosa vio ahí? Ay, otra cosa. ¿Qué le pareció la marcha? Claro, ¿sabes con quién me encontré? Porque yo lo conocí a De la Sota. Era chiquitita cuando yo la conocí. A esta chica tan linda, la Natalia De la Sota. La legisladora. Que me acerqué. Ahí. Sí, me saludó con mucho cariño porque se acordó de mí. Sí, yo, no yo sabía gente. Ir siempre. Buena gente, al la partido. La Natalia es buena gente, es buena gente. Me gusta esa chica, me gusta. Sí. La verdad que y la hermana de ella, Candelaria, que fue compañera mía de la facultad, también buena gente. Son las dos buena gente. Las hijas de José Manuel. Bueno, de los... Sí. Así que muy bueno, la verdad. Muy linda que la marcha. Hasta el final. Y caminó. Me dolían los piecitos. Me caminé todo. Claro. Pero bueno. Sí, yo también estoy acostumbrada a las marchas, mamita. Cómo me doy los pies después de la marcha esa. Bueno, me alegra mucho. No podía ser de otra manera. Maruca, la peruca. ¿Fue con los compañeros de la unidad básica, mente peronista, o cómo fue sola? ¿O con Amancio? Mire, ¿sabe qué pasa? Los muchachos iban a ir, pero están como viejos, ¿vio? Hay muchos que no pueden estar parados mucho tiempo. Así que dos o tres me dijeron, yo voy a ir, pero lo voy a mirar por TV. Claro, voy a estar ahí con todos ustedes. Los compañeros, importante que estén en estas causas nobles. Así que bueno. Claro. De todos modos, cruzamos un pasacalle que pintó un muchacho de ahí, de uno de los jugadores de ahí del Club Las Flores. Ah, ¿sí? ¿Y qué puso? ¿Qué decía? En el frente de la unidad básicamente natural. Dijo, básicamente, Barrio Las Flores. Básicamente peronista. Básicamente peronista. Sí, no, pero era natural. Esta vez era natural. Ah, sí, básicamente natural. Claro, es que naturalmente íbamos a apoyar a la universidad. Así que dijimos, qué complicado, rebuscado. Apoya a la universidad. Bueno, está bien. Sí. Bueno, ahí podría decir más claro. Bueno, Maruca, ahí me dice Nico que ya llegó el taxi. Ya me tengo que ir. Y bueno. Porque pero no sé. Siempre tan corto. ¿Por qué no viene un día y se queda un programa? Un día tiene que venir desde el principio, tiene que venir a las 4 de la tarde acá y quedarse hasta las 7. Todo el programa. Y después la llevamos a su casa, la acercamos, ¿qué le parece? Les invito a comer un guisito en casa. Un guisito bien pulentoso, así, cosa que y de paso lo invita a Ceferino y lo conocemos. Y lo conocen a Ceferino. Claro. Y ya van a ver que es un buen hombre. ¿Tiene perro? ¿Ustedes tienen animales? Este, el día del animal. Claro, porque el día del animal. La verdad que voy a ponerle un collar. No sé si las voy a encontrar, porque la verdad que a esta altura medio que se esconden. Tengo dos tortugas. La Chicha y la Rita. Chicha y Rita. Sí, ¿y collar? Sí. ¿Cómo le va a poner collar? El pobre bichito, no se pone collar a los tortugas. Claro, yo le quiero poner la cintita le voy a poner la cintita, mete la cabeza. Vayan a sacar la cabeza, le estoy por poner la cintita. Nico, Se desespera Nico y dice, vamos, dejen de hablar. Dejen de hablar, me dice por la cucaracha por acá, miren. Los quiero mucho, ¿saben? Bueno, siempre gracias. Los quiero mucho. Gracias. Ya voy, Nico. Sí, ya va. Adiós, chicos. Gracias, besos Maruca. Besos a la Maca. La Maca está haciendo pis. Muchos besos. Se ha ido al baño. Con razón, no estaba. Sí, bueno, y se debe haber quedado a hablar por teléfono con el novio, porque anda noviando. Sí. Y debe hablar en el pasillo con el novio. O mensajeando así, texteándose por ahí, está whatsappeándose con el novio nosotros ya pasamos a segundo plano. Claro, ahí le dejé el té de cal, Nico. ¿Qué trajo? Le traje de Creedence, ¿usted se acuerda? Creedence. Sí, Creedence.

aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. ¡Margarita pa' los chanchos! Bueno, está bien, Margarita pa' los chanchos. Sé que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Fly 956, voy a extrañar tu belleza, es como resplandor. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Entonces, resta decir que vamos hasta la hora 19, que somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapanta con este gran equipo, este querido equipo compuesto por el Nacho Colasanti, entre otros, el Nico Camossi. Feliz cumpleaños, Nico. Feliz cumpleaños. Nacho querido también, ¿no? Y Abril Leiva. Y aquí, solitos, nos han dejado solos, realmente, a Macarena Jerez Guerrero, acompañándome en la co-conducción. Es pícara ella. Qué cosa, bueno, y la producción de La Bane Río. Bueno, el equipazo, ¿no? De Radio Nuestra, que está en el cielo. Hoy ausente la Vicky Granero, ya nos va a contar el lunes que viene en sus andanzas, en qué anda. Pero bien, todo bárbaro. Nunca, ella nunca anda nunca en que nada, ¿no? ¿Viste? No tiene nada. Inolora, incolora. ¿Viste? No, nada, no tiene panza, nada. Es una éter. Es etérea. Sí. No anda en nada y no le sacás nada, digamos. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 27 grados. Es el último lunes del mes de abril. Chicos, se nos fue abril. Mañana 30 eterno, y el miércoles locrito, qué sé yo, vamos a ver cómo estamos. Abrazo, hacer un locrito. Sí, un locrito o algo. Pero no va a ser frío, va a estar lindo, así que estamos acostumbrados. Es sinónimo de frío el 25 de mayo, el primero de mayo también, ¿no? Para comerlo. Pero no va a ser este el caso. ¿No va a ser frío? No. Mirá. Vamos a decir que las posibilidades de comunicarse son el 3517-588-208 y estas redes, querida Maca. Te largo el numerito que me gusta a mí. Ah, a vos y a él ya le gusta. Te largo mero, sería. Pero guarda que estamos solos hoy, no hay garantía de nada. El Nico le hago una seña al Nico, así tómatelo al Nico y... Claro. Bueno, sería. A ver, cuéntame. Le cuento. Sí. 69. Ya le salía mal y yo. 69. Quería ser erótica. 69 menos 7, diga, porque la gente va a llamar al 69. Claro. 69 ajá. Menos 7 ajá. Nos da 62. Ajá. Ese bueno. Sería el número de la radio. Bueno, vamos. Triple bien. Huevo, digo yo, sí. Pero sería 3 ceros. Sí. 94. Esa. Voz de Susana Calvet, viste en la noche así, presentar. ¿Cómo venimos con los nombres viejos? No, claro. Viejos. Maca no es de Córdoba. Esa no te la casé. Susana Calvet, no, esa es una señora que hacía programas nocturnos así, que le hacía el bocho a la gente, qué sé yo. Bueno, dígame las redes. Ah, bien. Se pueden comunicar vía sí. WhatsApp al 351-758-8208. Uh-huh. Sí. Twitter e Instagram, Radio Nuestra OK, y nuestra fanpage, ¿sí? Radio Nuestra, que está en el cielo. Fanpage, fanpage. Claro. Usted me está llevando todo a mí. Bueno, page, escribe, pague. Diga, haga. Sí. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Sí. Y en nuestro Spotify, Todos los podcasts del programa. Lo lee, mamita, así no le llama así. Bueno, viste, porque la Vicky te lo lee en inglés y yo te le doy una tonalidad, porque si no, como dos, no estoy a nivel. Tengo que estar al nivel de este programa. Me gustan las dos. Bueno, disculpen, pero tengo una duda. Dice gente que se comunica al 3517-588-208. El teléfono no sexy, está el sexy, que es el que da Maca. Claro, y este es el programa. Sí, a ese le llaman los guasos, viste, mamita. Bueno, este dice, disculpen, pero tengo una duda. El recital por el Día Internacional del Jazz de mañana 30, ya lo publicitamos, sale en la tanda. ¿Es en la UTN o en la Sala de Luz y Fuerza? Gracias y saludos. Es acá, ya lo dijimos claramente, en el Auditorio Ayaza, apenas ingresa. Auditorio Ayaza. El primero, el que está abajo, ahí va a ser a partir de las 6:30 de la tarde. Un sonido tiene ese lugar. No, es imperdible para ir a ver bandas de jazz. Una cosa es impresionante. Alucinante. Bueno, y hay como 250.000 llamados telefónicos que no hemos leído, pero vamos por parte. Me encanta que lo digan así claramente, que Milei y los legisladores están vendiendo el país, dice Julio de Barrio Jardín, acá nomás vecino. Sí, es lo que pensamos, por eso lo decimos, y por suerte tenemos una radio que nos da libertad en serio, no la libertad esta que dice que avanza y tranza. Che, muy bueno el comentario. Me gustó, quedó con rima. Sí, quedó con. Che, muy bueno el comentario de Quique sobre la tranza en los diputados que están entregando todo, dice. Así es. A esta hora se está entregando el país. Jazmín de Nueva Córdoba. Después vamos a ir uno por uno, vamos a desglosar. Sí. Después hay más. Es la puerta que. Cualquier comentario. No. Un saludo para Chela de Güemes. Bueno, che, pongan algo de los espíritus. Please, please. Please. Vamos a empezar a leer todo así, claro, así que sacas el peso a mí encima. Tipo la anécdota de Sarmiento. Poneme el tema de resistencia, estábamos cada vez más yanquis. Claro. Y ya está. Claro, una famosa anécdota. Lo solucionemos. De Sarmiento que dijo. Saqué Shakespeare una vez y que le dijo, alguien lo corrigió, le dijo Shakespeare. a él. Entonces él dijo Shakespeare. Y alguien le corrigió, le dijo Shakespeare. Entonces, no, dice, se dice Shakespeare. Bueno, entonces él siguió leyendo el discurso en inglés. ¿Lo cago? Claro, ¿vos querés que lo diga en inglés? Bueno, hola, pongan algo de los espíritus, dice Mario de Nueva Córdoba. Juan de Alberdi saluda al programa y a su perro Juaco. Ah, porque estamos hablando de los bichos. Y dice que actualmente hay un exceso de mascotismo. Es cierto, hay un exceso de mascotismo. Sí, hay como una... bueno, vos vendés querer productos humanizar a las mascotas. Sí, sí, eso está mal. No, y no, me parece que es un montón. No, no corresponde. ¿Viste? No corresponde. Exactamente, ¿viste? el perro es gato. Hay alguna señora bueno, ahí de una clase social un poco alta, sí, ¿viste? Ve un nene de la calle pidiéndote, pero sí, no le da bola al nene, un poco pero, más, claro, y pero después caniche, el perro le compra. Claro. No, sí, es nuevo tampoco, sí, eso. No, bueno, parece, pero ¿no? En los últimos años hay como una exageración. Vos ves Nueva Córdoba, todo el mundo con perritos. Que está bien. Ropita, peluquería. Hubo un hijo de Ramil que este fin de semana, no sé, en Granja de Funes. A todos perritos a la calle con una soga. No, porque tenemos eso, ¿no? La humanización de la mascota y la tortura de claro, los animales, y ¿no? Habían atado los bichitos a, no sé, los salvó un policía, una cosa. Hay que ser hijo de Ramil. Bueno, hay una excepción. Mara, yo tengo un gato que se llama... Me encantó que recién leí el llamado este. Dice, Mara, yo tengo un gato que se llama Pepe. Y es un sapo, ¿viste? Y la canción dice, yo tengo un sapo que se llama... Sí, bueno, sí. Pero ella tiene un gato que se llama Pepe y es adorable, dice. Che, qué buena música, dice Mara. Bueno, gracias, Mara. Dijimos, es una de las fortalezas del programa. Ara del centro nos manda saludos. Ah, la otra era Mara, claro, esta es Ara. Y nos manda saludos y dice que la UTN es una de las pocas radios escuchables. No hay ninguna duda. La otra es la 102.3. No por nada tiene Don Martín Fierro. Qué desgracia. Escuchame, querido. No, bueno. Claro, pero... Ya, si nos sacamos chapa, claro, nosotros, de nosotros chapa, mismos. Sí. Bueno, después le leo otro mensajito. ¿Tiene algo más de información, querida Macarena? Sí, te voy a leer. Noticias que a mí no me gusta mucho leer. Confesaba. ¿Por qué? A ver, ¿de qué se trata? Dos confesiones, que no Desnúdese. Me gusta la noticia y que no me gusta leer, cosa que está muy mal en radio, pero bueno. Sí, decirlo por lo menos. Decirlo, tiene por lo menos, claro, un poco del que... Bueno, Fátima Flores imitó a Milei después de la separación. Sí. Tras haberse separado del presidente Javier Milei, Fátima Flores regresó a los escenarios con su show Fátima 100%. En esta oportunidad, durante este fin de semana, la imitadora se presentó el viernes en la provincia de San Juan y el sábado en Mendoza. Sí. Una de sus imitaciones más esperadas fue la del mandatario argentino, que reapareció con muy buena repercusión por parte del público. Y sí, lo querían ver, sí. Claro. Y sí, la comediante inició su show con una imitación de Cristina Kirchner, siempre ella, viste que sí. La odian, pero está en todos lados. Sí. ¿Vieron que volví? ¿Me extrañaron? Exclamó entre risas, haciendo alusión a la presentación de la expresidenta en el microestadio de Quilmes. Uh-huh. Vámonos más. Sí. El pasado sábado, cuando dio un discurso luego de 7 meses para la militancia y los dirigentes peronistas. Y dejó demostrado una vez más que nos lleva, a mí no, bueno, a mí yo no existo, pero digo a la clase política esta que está transando en diputados, más o menos 1.760.000 años luz de ventaja, sí, de claridad y de lucidez. Como dice Cristina, no, a ella que la recuerde la historia y que la juzgue la historia, querido. Esta gente, no, de historia es, nada. Bueno, volviendo a la sí, presentación, dice... llegó la esperada representación de Milei, porque es lo que esperaba, se ve el público que le paga la entrada a la sí, imitadora esta. Sí. A la falsa novia. A la falsa novia, como novia, dice usted. ¿En serio? Estuvimos hablando un ratito de sí, eso. Sí, sí, de que siquiera mentira o no. Bueno, dice que la escenografía recreaba a un león de fondo con una bandera argentina. Sí, así es. Y dice, apareció corriendo en el escenario del auditorio Ángel Bustelo mientras escuchaba Panic Show. Ay, cómo nos agarraron ese tema de la renga. Sí, sí, sí. Bueno, se han apropiado de la palabra dice, libertad, de la renga. Bueno, la comediante se detuvo en el centro y comenzó con la imitación de su expareja recreando la postura y sus clásicas muletillas simulando la voz de Milei. Antes de terminar, expresó la frase que repite el presidente al concluir cada discurso político. ¡Viva la libertad, carajo! pero lejos de terminar allí, la imitadora agregó en un guiño al público: estoy soltero, juju, y se retiró del escenario. Bueno, se pasaba en Margarita para los Chanchos o Margaritas Musicales, lo habíamos anunciado, pero si algún desprevenido no lo ha escuchado, esta versión de Fly 956, tema de los fundamentalistas del aire acondicionado, hermoso, que lidera el Indio Solari, una versión así a viola pelada, como se dice, del Rally Barrio Nuevo, en ese gran programa que es Nada de Otro Mundo, de Cristian Maldonado por 102.3, que entre otros lo tiene de columnista Rally, haciendo música ahí en vivo, y estas perlitas musicales, junto a la Tere Andrueto, haciendo como siempre excelente textos y poesía. Bueno, ha sido una de las características en 8 años de este programa de potenciar los buenos momentos de otros programas radiales. Bueno, en este caso, esta canción melancólica y que propone reflexiones sobre las relaciones amorosas y sus complejidades, como es este Fly 956, una cancioncita, dicha así entre comillas, que nunca es cancioncita si está hecha por este tipo que también nos lleva, como Cristina, 1.500.000 años luz. Sí, que es el Indio Solari. Maca, querida. Bueno, luego de sus históricas presentaciones en enero, con 4 estadios de Racing completamente agotados, la Renga se despedirá de Alejado de la Red, su último trabajo discográfico, y tocará en vivo las canciones nuevas que incluyó en su exitosa película documental Totalmente Poseídos. Uh-huh. Así es como ahora iniciará su nuevo tour nacional que bautizó Gira Totalmente Poseídos, que arrancará el sábado 4 de mayo en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata. Y como las entradas de platea y campo ya están agotadas, habrá otro recital para los fanáticos y quienes no sean, porque también quien no va a ir a ver la Renga, ¿no? No se lo van a perder. Sí. Sábado 11 en el mismo predio, ¿no? Sábado 11 de mayo. Luego tenemos a la Renga en Córdoba, el 22 de junio, acá en el Kempes. Que sí. Le queremos avisar que son 5 entradas. Ajá. Como máximo de compra, el precio es de 33.000 pesos, vale, más 3.300 de costo de servicio. Se pueden conseguir en la página de Arte Infernal, sí, y también en Eden. Bueno, hablando de buen rock, en este caso de Córdoba, el grupo cordobés Crash está presentando por estas horas nada más, que presentó un single que se llama Yo Creo, que vamos a escuchar a continuación. Muy buen rock de Córdoba. Estamos hablando de Crash, siglas, C-R-A-S-H. Paul Loforte, cantante, compositor, letrista. Nico Sánchez, batería. El Bachi Carini en bajo, junto a las guitarras de Charles Chiaroni y Mateo Costa. Así suenan Crash. We'll be right back. ¿Vos que te preguntabas si Mick Jagger había hecho un pacto con el diablo? Escúchate. Todo lo contrario al O'Reilly, Roberto Carlos, que decíamos recién, que es supersticioso, que saca las palabras, ¿no? Bueno, su religión. No, de Jagger lo que sé es sí. que, bueno, está eso que dicen de que se cambia la sangre, que se hace como tipo diálisis donde se cambia la sangre. Ah, eso no es. Es un, no sé, es lo que dicen los fanáticos, viste, que vos, tipo reunión que, que hacen, viste, te dicen, no, porque se cambia la sangre los Rolling Stones. Sí. Y que hace danza. Sí. Baila, bueno, danza. Bueno, no sé, sea como sea, estos tipos transan con el diablo, no jodamos. Éramos poco y parió la abuela, apareció Elisa Carrió, ¿eh? La líder de la coalición cívica, le puso más incertidumbre, duda a la suerte que va a correr, que está corriendo, porque se está tratando este momento en la Cámara de Diputadas la reducida y negociada ley de ómnibus. En el debate, bueno, que se inició al mediodía de hoy, le metió leña al fuego, dijo, nos vamos para mantener autonomía, dijo Elisa Carrió anoche cuando anunció que su partido rompe con el bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza el otro tranza, que es Miguel Pichetto, que de peronista tiene lo que yo tengo de checoslovaco, ¿no? Uno de los voceros de las negociaciones con la Casa Rosada es una matriz de saqueo, dice uno de los voceros de las negociaciones con la Casa Rosada, es una matriz de saqueo que va a terminar en corrupción, dijo la Lilita, siempre así decidora, quilombera. Bueno, anticipó que su bloque va a votar en contra del régimen de incentivos a las grandes inversiones y del blanqueo de capitales. Bueno, además fue muy crítica sobre las reformas en el capítulo laboral, porque Milei eligió a la CGT de Moyano. Mira vos. Y sí, porque ahí está otra de las tranzas. La coalición cívica había presentado un dictamen de minoría y ya había anticipado que por tradición no votaría a favor de la delegación de facultades. Entre otros puntos, la líder de coalición cívica advirtió sobre un supuesto, y no tan supuesto, yo diría. No tan supuesto. Acuerdo entre el presidente de la Cámara, Martín, tóquese el izquierdo, Martín Menem, y las bancadas del PRO y la UCR, la porción, obviamente, de este transero de Rodríguez de Loredo, para votar a mano alzada los capítulos de las normas polémicas. El pueblo de la nación, a favor o en contra, tiene que saber lo que sus diputados votan, dijo Elisa Carrió, con lo cual coincido plenamente. Ya tengo tres temas para pedirle para el próximo programa. Tema que deriva de esta noticia, transan, intoxicados. Sí. Estamos cada vez más yanquis de Resistencia Suburbana. Bien. Y Too Many Cuts de Rolling Stone y Mick Jagger, y... ¿Por qué no me John lo anota? Rolling Stone y The Beatles. Me lo lleva en un papelito. Hace la tarea, claro. Claro, no, porque yo no tengo mensaje de WhatsApp. Llévemelo a mi casa, usted escrito. Ah, claro, sí, en el cursito. En el curso, o sea, nocturno. No sé, nos estamos olvidando de las cosas. No, jamás me olvidaría del curso con usted. Bueno, ya, cuénteme. ¿Qué estaba yo? Acá estamos. Las madres de Plaza de Mayo le entregaron anoche a León Gieco el pañuelo blanco, su máxima distinción. Uh-huh. Fue en la Casa de Educación y Cultura que las madres levantaron en la ex ESMA y que hoy se encuentra desfinanciada, ¿no? Uh-huh. Tome nota. Sí. Fue también la primera entrega de pañuelos sin EVE de Bonafini y fue con la música de León, una fiesta que encaró con su guitarra y su armónica en un concierto íntimo, casi de entrecasa, pero ante una multitud que desbordó el salón mayor del lugar. Un acto de justicia coincidieron organizadores y público. Justicia poética. Agregaron al repasar algunos de sus temas, de los nuevos y de los de siempre, coreados por todos y todas. Sí. Míralo vos al León Nacional popular, popular y ahora de pañuelo. Lo saludaron al cantautor, ni bien recibió el premio. Siempre consecuente, León Gieco. No hay nada que decir sobre él. Che, el juzgado federal número 3 de Córdoba, que está a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, admitió, recordemos esta esperanza de noticia, de buena noticia, admitió la primera acción declarativa de inconstitucionalidad, que se puede resumir bajo las siglas ADI, acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto, el DNU famoso de este impresentable, que es el 70/2023. La demanda fue presentada por un conjunto de ciudadanos y abogados de Córdoba bajo el patrocinio del abogado Luis Alberto Díaz, y esta presentación es la única no rechazada in límite del país, porque por supuesto la justicia juega con este delincuente, por eso estamos como estamos, entre otras cosas, los legisladores, la justicia. Pero bueno, este juez el jueves hizo lugar, este juzgado, a que cumpla la acordada de la Corte Suprema reconociendo el proceso colectivo, declararon. Esta presentación argumenta que el DNU, que está firmado por Javier Milei, atenta contra el sistema del gobierno democrático, representativo y republicano, ya que no responde a una urgencia legislativa, sino a un mecanismo general que busca eludir el Congreso, dice. Así que bueno, es una luz de esperanza contra la delincuencia claramente. Los diputados, del presidente y del Poder Judicial. Conversatorios gratuitos para adultos mayores. La extensión de la UNC a través del programa Personas Mayores continúa con una serie de conversatorios gratuitos que tienen como eje principal diferentes temáticas vinculadas con la vejez que no figuran en la agenda pública, pero constituyen temáticas novedosas y vitales para este grupo etario, como así también para el público en general. Este año se suman charlas en el interior de la provincia de Córdoba para posibilitar el acceso de las personas mayores a este tipo de propuestas de la UNC. De pie, señores. Pink Floyd, The Wall.

Oli, Fanny, bueno, pero dije, ya subió, ya está acá. Le tiene miedo al chofer. Me metí nomás. Se metió, pero tengo que terminar de pasar mensajitos. Me dejan hacer lo que yo quiero. Pase los mensajitos estando yo acá. Mire, bueno, le digo los últimos mensajitos. Fanny, quédese acá conmigo. Estamos solitos hoy, ¿sabes? Bueno. No está la. Bueno. Mi papá me dice que usted me va a cuidar así. Sí, yo la voy a cuidar, mamita. Mi papá nunca tiene miedo. No, yo la voy a cuidar, la voy a llevar a su casa. Hola, equipo, soy Mati de Güemes. Estoy volviendo a casa con ustedes. Saludos. Saludos al equipo de Belén de Alta Córdoba. Saludos a Quique y al equipo Natalia de General Paz. Temones lo que van pasando. Me encanta, dice Juan de Barrio Jardín. Amo los personajes. Saludos, Rocío. Saludos, Quique querido, el Tano de San Vicente. Bueno, debe ser un ángel. Yo le mando un saludo también. No sé, ¿al Tano? Hola, Quique, lo quiero mucho. Bueno, gracias, Fanny. ¿A otro Quique o a mí? No, usted. Bueno, tendremos... Dice, ¿qué tendremos los argentinos en la cabeza para elegir este tipo de gente? Esto es una cuestión política, Fanny, que usted no entiende mucho. No. Para que nos gobiernen. Dolor y vergüenza me dan, dice Anto. Así que, bueno, usted no le pide. Yo cuando tenga que votar ya lo soluciono. Yo pongo una boleta de cada de todo, porque me gustan todos. Entonces pongo una boleta de cada uno en el sobre y ya está. Se anula. Déjame terminar los saluditos acá. De Tita de Río Primero nos escucha. Hola, equipo, qué bueno cruzarlos. Hace tiempo que no podía escucharlos. Bueno, antes estábamos los domingos, ahora estamos los lunes de hace un mes. Ya estamos cumpliendo un mes, Cuando volvamos el próximo lunes, Fanny, ya estamos en mayo, ¿se da cuenta? Qué lindo, a mí me gustan todos los meses. Ahora después le voy a traer un calendario que hago yo. Todos los meses. Y que me dibujo todos los meses, todas las estaciones. Ajá. Y me voy a empezar a traer las remeras así de cada mes. Bueno. Un pañuelito, algo que diga abril, mayo, después junio. Hoy está linda, está más formal, no está coqueto y se ha dejado los moñitos. No, porque hoy estoy más estética. Estética, que yo te enseño para que vos sepas. ¿Cómo es estética? Que lo que estética, así como toda la moda bonita, linda. A la moda. Es linda usted, es una linda chica. Gracias, es una linda chica. Gracias. Guarda, dice aquí la torre. Bueno, y que la yo veo tampoco como. Tampoco lo quiero mucho a Camosi. Hoy. A Camosi no lo quiere, ¿por qué? Porque siempre. No lo deja leer. Por el Papa. Yo no leo. Dígale que lo vengan a visitar como el Rosario. Así no, yo no le voy a acusar a mi papá porque tampoco soy tan mala. Tan mala. Se va a quedar sin operador. Lo van a matar. Un atentado acá a la salida de la UTN. No. Claro, la pata. Claro. Bueno, no. No, bueno, volviendo. Sí. Con el Camosi le dice cositas en el auricular. No, es lo que me dice, me remata los chistes, entonces no me va a contar chistes. Claro, y usted cree que la gente lo escucha y se da claro, después. La gente lo escucha a él claro, decir es el chiste. Es cierto. Sí lo escucha, porque si yo lo estoy escuchando en el auricular. No, por ahí en los auriculares que lo escucha, al aire no sale. No, si no sale. ¿Cómo no lo va a escuchar? No lo escucha. Entonces la gente me remata todos los chistes. Sí. Todos los chistes, entonces la gente no se ríe de mí. Y bueno, chiste. Porque él sabe. Porque tiene hijos así en su edad. Pero a mí no me dejan decir malas palabras, pero ahora lo cagué. ¿Lo cagaste ahora? Sí, no te, tu papá no te deja decir malas palabras. No, porque traje preguntas que no va a poder responder. Preguntas que no va a poder responder. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, ¿de qué tipo? No, pero se lo leo cuando me voy. Ese para el final. No, claro, yo tengo el remate, ordenado el personaje. Tiene libreto, perfecto. Bueno, Fanny, cuénteme. Cuénteme algo, no sé. Claro, estaba. No, bueno, ya me distrajo, no sé dónde tengo los mensajes, qué sé yo. No, bueno, déjeme agradecer. Remera, le traje. Siempre cortina, así media top. Remerita. Pero si se fija el dibujo, se olvidó. El dibujo que está en la remera era el dibujo que tiene una raya así oblicua y dos puntitos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? El símbolo de Camosi, no, todos los chistes me está rematando, no se puede. Pero la gente no escucha. Divididos, o sea, la claro, porque soy fan de Divididos. Le gusta Divididos. Bueno, eso está bien porque es joven, que se toma un gran grupo de rock, no sé. Y estamos con los clubes de fan. Perdón, discúlpeme, ¿ese es el símbolo de Dividido? Claro. Un símbolo de Dividido. Eso es porcentaje, claro. Dividido sería una rayita así horizontal y dos puntitos, uno arriba y otro abajo. Claro. Si es oblicuo, es porcentaje. Es que dibujé yo, pero usted me dijo que... Qué bárbaro que... Y la remera... Ay, Dios, Fanny, bueno, por favor. Y también Fanny. Tengo el otro, que es un pescadito durmiendo. ¿Un pescadito? Que es pescado rabioso. Una vez vino con un pescado enojado, era pescado rabioso. ¿Se claro, acuerdan? Que también me gusta pescado. Sí. Cada pescado. Cada pescado le gusta. Comido yo. Y bueno, que va a ser, vio cómo es la vida. Y bueno, está en edad de probar distintas cosas, claro. Esta personalidad dual que tengo... Sí. Bueno, ¿y qué era? ¿Viste que Camus lo distrae? Sí, no, me distrae el personaje. El pescado, ¿por qué? ¿Qué pescado le gusta? El pescado durmiendo, rabioso. Durmiendo ahora. Trajo una bandera con el pescado durmiendo. Una bandera. A ver, muéstrame, ¿qué? ¿Un pescado? ¿Un pescado dormido? Sí, con claro. Los ojos cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fanática de qué club de fans? Y usted sabe. Sueño de pescado. Claro. No se acuerda el nombre de la banda. Y estaba escuchando Sueño de pescado, dice, y que trajo una bandera. No, pero no claro. Me manda al frente. Sueño usted. De pescado. Sí, un bandón de La Plata, donde bandón, nacieron los Redondos. Claro, claro, claro. Pusimos los Sueños de pescado hoy. Claro, claro. Claro. ¿Te gustan los Redondos? ¿Tú sabes lo que son? Sí, yo soy fanática de todo, Quique. Bueno, pero Sueño de pescado no lo tenía mucho. Tenía el dibujo. Sí. No me lo remató, usted me, claro. Me soltó la mano. Claro, la verdad que sí, la verdad que sí. Me soltó la mano. Me soltó la mano. Claro que soy fan a los Redondos, tengo un club de fan. Es más, es el club de fan más grande de todos. No, porque nadie lleva más gente que el Indio Solari. Entonces, claro. El club de fan más vienen grande de todos. Vienen muchas chicas. Claro, sí. Chicas, sí, chicos, sí. De todo, gente grande. Mi papá claro. Tiene... Saca todos los colectivos. ¿Tu papá? Claro, sí. Tiene algo con los colectivos, pero él consigue cosas. Ajá. Entonces. Consigue cosas. Entonces. Tengo una duda con su papá. Claro, y saca. ¿Qué hace, no? En los colectivos siempre van todos a buscarlo a mi papá. Ajá. Y entonces yo, bueno, y son muchos colectivos, mucha gente que viaja a los recitales, entonces. Sí. Va un delegado por cada colectivo, sí, de los que sacan los colectivos. Pero bueno, ya no toca más el Indio, así que se hacía antes. ¿El cómo? No entiendo. Y claro, el Indio ya no toca más en vivo. No, bueno. Claro, eso era antes. Holograma ahora. Claro, cuando yo era más chiquita. Claro. Bueno, escúchame, ¿y por qué la veo resfriada? Así está como tomada hoy. Estoy un poquito... Primero está desabrigada. Estoy empezar, un poquito como siempre. Esa falda, podría ser un poquito más larga la falda. Digo, claro. los distrae, los chicos están rindiendo acá y le ven una chica así muy... Estética. Que viene acá por el pasillo. Disculpame. Y bueno, los distrae. Estoy estética. Las chicas se codean y los chicos dicen... No, y te traje un tema también. Me trajo un tema. Bueno, sí. ¿Por qué estaba...? ¿Dónde estaba? No sabe cómo sigue el guión. Resfriada. Ah, estaba resfriada, sí. Sí, no. ¿Por qué está resfriada? Como con la garganta tomadita. Tomadita, sí. Claro. Porque estaba en la casa, en mi casa antes de venir, me tomé un té. Y encontré un paquete de azúcar en el armario. Y se lo eché al té y me hizo re mal. Y estaba re amargo el té. No, le eché un montón de ¿un azúcar. ¿Polvito blanco era? Sí, le eché mucho, pero no. ¿Y dónde no estaba? Solté. ¿En el cajón de su papá? En el armario. ¿Y por qué no tenía azúcar en el armario? No, estaba en el armario, ahí había, estaba ahí. Bueno, así que me hizo re mal. El famoso té de coca. ¿Qué es todo así? El té de coca. ¿Cómo sí. Coca? Y no, bueno, después le explico. No, no le puse, pero yo Coca-Cola al té. No le toque muchas las cosas a su papá. El otro día encontré un arma. Después encontré un polvito blanco que cree que es azúcar, pero no se sabe si es azúcar. No, sí ha sido un azúcar, pero para mí estaba vencida. Estaba vencida. Bueno, Fanny, sí, está bien. Estaba vencida. Bueno, nos avisa Nico que ya nos tenemos que ir. Porque usted lo pelea a Nico, pero Nico nos apura después. Sí, encima me corta, me remata los chistes, no me deja hablar. No le deja hablar, sí. Bueno, ¿por qué? A ver si puede contestar ahora. Este, puede contestar Camosi ahora. Bueno, a ver. Sí. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha? ¿Cómo? ¿Qué rebuscando eso? ¿Qué? ¿Por qué las toallas están sucias? Se consideran que están sucias no sé. Si uno está limpio cuando usa la toalla. Sí. Bueno, ¿por qué? A ver. No sé, ¿qué piensa Camosi? Que si lo sabe todo. Camosi claro, que lo sabe todo. Dice, si un rey se tira un pedo. Pero no dijo la respuesta. No, no hay respuesta. Es para que lo piense. Ah, bueno. Si un rey se tira un pedo. Escúchame, estamos en la radio. Gas. Bueno, gas, un gas. ¿Es un gas noble? Ah, porque claro. Si los anabolizantes son ilegales para los deportistas. Sí, anabólicos. Bueno. Sí. ¿Por qué? Yo que me quiero hacer la intelectual y me bajan. Están en contra mío en este programa, me voy, porque están en contra mío. No, no, no, mamita, no, venga, venga. Sí, son malos. No. Si un anabolizante me quedé solo, sola. Sí. Bueno, son ilegales para los deportistas. Sí. ¿Por qué no lo es el autotune para los cantantes? Sí, muy bueno, ese me gusta. Ese me gusta porque no sé si es ilegal, pero es una basura. Si un ciego mira a Medusa. ¿A quién? A Medusa. A Medusa, Medusa. El bicho con patita. ¿Se convierte o no en piedra? ¿En piedra? Claro, viste que. Si una tortuga pierde su caparazón, ¿está desnuda o sin hogar? Desnuda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Capitán Garfio antes de tener Garfio? ¿Cómo se llamaba? Capitán. ¿Cómo se llama? No, obvio, como si no sé, para que piense las preguntas. Ah, eso para pensar. Bueno, para pensar. Los hace reflexionar, nos tenemos que ir, Fanny. Venga, hacela. Baje conmigo en el ascensor. No, ya sé que escucha a su papá en la radio. La acompaño hasta la puerta, digo, Fanny. Sí, el chofer ahí me espera para la salida del ascensor. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, querido. Sí, chao, Fanny, cuídate mucho. Cuídese mucho, mamita. Bueno, vamos a decir que volvemos, si Dios y la ciencia, como nos gusta decir, la semana que viene a partir de la... De la hora 16 hasta las 19, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Que nos sale más barato que el psicólogo, ¿vio? Chao, buena semana. Nos vamos, Fanny, escucha, con Dividido, haciéndole honor a tu remerita. Todo el vino. Yeah. tomado todo el vino. ¡Se ha tomado!